Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Aquí Luis Pablo, Gabriela y Néstor te saludamos. ¿Qué decís? Bueno, ¿cómo va el trío? Bien, acá muy bien, esperando que vos nos digas o nos sugieras qué se puede tomar en una tarde como hoy, que no termina de definirse entre el calor extremo y el vientito lindo, ¿no? Puede ser un buen vino blanco. Ah, bueno, muy bien. Un buen vino blanco, pero tiene que ser bueno, ¿no? Ahora no pensé qué marca pedir, pero bueno, por ahí puede andar. Mirá que te escucha Gaby Radice con mucha atención, que acaba de llegar de Tucumán y viene seguramente de algún tipo de testeo, ¿no? Y sí, pero vos sabés que yo el blanco te dejo solo. ¿Cómo? Te dejo solo con el blanco. Ah, sí, no te gusta, no te gusta. No, sí. No, daño. A mí me gusta el tinto, pero de vez en cuando, en fin. Si bueno. Es un buen vino blanco, puedo matizar. A mí pero me vos gustan sabrás... los negritos, ¿qué querés que te diga? Me gustan los negritos. Toda la vida tuve ese problema, disculpame, te dejo solo con el rubio. En la variedad está el gusto, y Gaby. En Tucumán anduviste con el negrito. Por supuesto, todo Malbec. Es todo Malbec y empanada tucumana. Sí, señor. Bueno, pongamos un manto de piedad acá, Juan Carlos. Y bueno, comentábamos recién, hay varias noticias, quiero preguntarte por dos de las que comentábamos. En primer lugar, por supuesto, las declaraciones de Javier Milei en la última de las entrevistas, creo que le hicieron, en la que se refería a su vínculo con Victoria Villarroel. Te invito a escuchar un fragmento de lo que fue esa entrevista. Bien. No la he visto a Victoria Villarroel acompañándote en todos estos actos. ¿Ella forma parte de la diaria en la toma de decisiones del gobierno o no? No, no ella tiene por qué estarlo tampoco, ¿no? No, ella, digamos, no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. ¿No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones? No. O sea, ¿no participa de la diaria del gobierno? No, tampoco participa en las reuniones de gabinete. Ah, Victoria Villarroel no participa en las reuniones no, de gabinete. No, decidió no participar. Ah, ella decidió no participar. Sí, hace bastante, mucho tiempo, digamos, que decidió no participar en las reuniones de gabinete. ¿Y tiene un diálogo igual ustedes o no? Digo, lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. O sea, ella no participa en ninguna decisión del gobierno. No, porque además, o sea... Ella en su visión, digamos, muchas de las cosas que nosotros hacemos está mucho más cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la alta política, que nosotros llamamos la casta. No sé, Juan Carlos, qué sensación te da escuchar estas palabras. Evidentemente Javier Milei decidió salir a cortar con todos los rumores y especulaciones que andaban dando vueltas y dijo, bueno, Victoria Villarroel en realidad forma parte del gobierno en lo mínimo indispensable, ¿no? No sé qué lecturas es. Bueno, la primera es no andar con matices entre los sectores de ultraderecha diversos. El presidente es de ultraderecha y la vicepresidente es de ultraderecha. Uh-huh. Eso no quiere decir de que no pueda haber matices, pero dentro de un esquema ideológico y político que comparten. Ahora bien, está claro, es obvio a esta altura, que hay una disputa de poder y una disputa de personalidades y todo eso de la pelea de ella con la hermana en jefe y todo eso, que bueno, son problemas que ellos tienen. Y en todo caso ella representa más un ala abiertamente pro dictadura cívico-militar, pro-videlista, pro-macerista, o sea, que no solo que es negadora de los 30.000 desaparecidos, sino reivindicadora de la dictadura en toda la línea, cosa que ya venía haciendo antes de ser vicepresidenta. Por lo tanto, es una avanzada de los grupos dictatoriales, de los grupos de ultraderecha genocidas, en nada más ni nada menos que en la vicepresidencia de la nación. En todo caso, el presidente es más un hombre relacionado con Estados Unidos e Israel. Uh-huh. Y con los núcleos superempresarios del establishment local y de los financistas internacionales. Todo eso es casi obvio. En los más el ministro de Economía representa a Wall Street, él representa las ideologías de ultraderecha económicas, Reitero, tiene una gran admiración y alineamiento incondicional con Estados Unidos e Israel. Ese es más su rasgo, y el de la vicepresidenta es otro rasgo. Por lo tanto, para mí, esos rasgos ideológicos, políticos y de intereses económicos es lo que ambos son. Uh-huh. Después tienen efectivamente una pelea de poder que no es menor, porque desde el punto de vista institucional, uno es el presidente de la nación y la otra la vice, que dirige el Senado, pero en términos político-ideológicos creo que son variantes de la misma ideología. Sí, la pregunta en todo caso que imagino yo que nos puede interesar a nosotros y a quienes nos están escuchando es si esta suerte de ruptura es algo más que una pelea, una disputa entre Javier Milei y Victoria Villarroel, o puede dañar en algo lo que es la Fuerza de la Libertad Avanza y en todo caso una posible consolidación de todo ese espacio, como vos decís, de ultraderecha, ¿no? Mira, las rupturas son rupturas en todos los ámbitos. Yo no soy un especialista ni me interesa la perspectiva, como diría, de la conformación de la fuerza orgánica de estas expresiones de la ultraderecha en la Argentina, que no subestimo para nada, ni mucho menos. Uh-huh. Pero bueno, está claro que ella tiene un proyecto al interior de la ultraderecha competitivo con el de Milei y su hermana y los otros grupos que lo rodean en el gobierno. Eso efectivamente puede generar una fractura, y bueno, toda fractura debilita. ¿Qué quiere que te diga? Eso es lo que marca la historia, y creo que eso es así. Efectivamente puede ocurrir fractura política, lo cual no quiere decir que se genere una fractura institucional. No, lógico. De hecho, recordábamos muy por encima, pero recordábamos que en varias ocasiones, de hecho en buena parte de las ocasiones, la relación entre presidente o presidenta y sus vicepresidentes muchas veces fue tensa, ¿no? Y eso habla de cómo se construyen coaliciones para ganar elecciones, que bueno, luego les cuesta gobernar en conjunto. Así es, todos esos antecedentes existen, cada uno tiene su propia característica, este tiene características de gente de ultraderecha, uh-huh. ¿No? Más que nada el rasgo pro dictadura genocida que tiene esta mujer, y además que actúa con temeridad, con audacia, aunque por supuesto el presidente, desde el ángulo que yo ya intenté explicar, también actúa con una gran determinación. Después veremos qué pasa con la actitud de la sociedad y del pueblo, que es algo que no se puede escindir, por lo menos yo tengo una inclinación por no escindir los análisis políticos y económicos, más que nada, de la situación que vive el pueblo y la sociedad. Ellos tienen el apoyo del establishment, que es el otro elemento que nunca hay que escindir. Juan Carlos, perdóname que me paro ahí, Néstor, te saluda. Te iba a preguntar eso, dentro del establishment, el poder económico específicamente, ¿no? Milei Villarroel, digamos, ¿hay alguna división en eso? ¿Hay sectores, ves, sectores a ambos lados de esa grieta que tienen ellos, o están todos alineados con Milei? Yo creo que esencialmente están alineados con Milei. Primero porque el poder lo tiene Milei. Y Milei ha demostrado una gran determinación para beneficiarlos. Y cuando hablo de beneficiarlos, es beneficiarlos rápido y en serio, ¿no? La enajenación del patrimonio público a precio vil, que ya lo hizo Menem, eso está planteado, está a la orden del día. Otro gran ejemplo es la ley bases y todo el tema de la enajenación, la concesión, en fin, colonial de los recursos naturales. No hay nada más estratégico e importante que los recursos naturales, ¿no? Porque cuando viene la generala, amiga tuya, Richardson, que vos la solés mencionar, no viene ni por la crisis de los jubilados, ni porque no hay fondos para las universidades, ni porque aumentan las tarifas. Nada de eso le importa. Sí, en cambio, viene por el tema estratégico y de los recursos naturales. Por eso digo, todo eso lo representa el presidente, ¿no? Y todas sus iniciativas gubernamentales e incluso parlamentarias. Por lo tanto, yo creo que el establishment está totalmente alineado con él. En todo caso, ella seguramente tiene un enclave en el mundo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso es posible, claro. Con lo que implica, desde el punto de vista del poder, más allá de que hoy ellos tienen un poder mucho más relativo que en otras épocas, pero también tienen 1 millón de votos, según dicen, por los que votan de las tres Fuerzas Armadas, de la Gendarmería, de la Policía. Mira, no tenía ese dato. Se dice que 1 millón de votos corresponde a todo ese espacio, digamos. A la Fuerza de Seguridad. Tampoco yo digo que ella maneja 1 millón de votos, ¿no? No, está claro. Pero bueno, ahí ella puede tener un papel en un momento electoral. Uh-huh. En fin, pero son conjeturas, ¿no? Juan Carlos, y la otra pregunta que quería hacerte tiene que ver con esa reflexión que vos hacías hace un rato al final, bueno, preguntarse también por el campo popular, y comentábamos, bueno, venimos charlando bastante en estos días de la posición de la CGT, de la conducción de la CGT fundamentalmente, opuesta a la de algunos sindicatos que también están dentro de la CGT, como los bancarios, como los metalúrgicos, metalmecánicos, bueno, hay varios sindicatos que se oponen a la idea del diálogo que están llevando adelante, sobre todo Héctor Daer y Héctor Acuña, con Pablo Moyano también, por supuesto. Y la noticia es que el próximo jueves 5 de diciembre se está convocando una gran movilización que nuclee a estos sindicatos más combativos o que han decidido oponerse a las políticas que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, junto con las dos CTA, junto con las organizaciones sociales, y puede ser una movilización importante. Te pregunto por las dos cosas, ¿no? Por esa discusión, por los sindicatos que deciden enfrentar las políticas del gobierno, y por la conducción de la CGT que plantea que es momento de diálogo y no de confrontación. Bueno, de algún modo vos en la presentación de la pregunta planteás una vía para la respuesta. Creo que, a diferencia de los años anteriores, en lo que estaba una hegemonía muy fuerte de la CGT y por el otro lado estaban la CTA o las dos CTA, uh-huh, y algunos otros gremios independientes, ahora se han generado en los últimos 2 o 3 años algunos cambios importantes al interior de la CGT, porque cuando vos hablás de la UOM, estás hablando de uno de los grandes sindicatos que la dirige Abel Furlan, que uh-huh, es un hombre combativo que plantea todo el tiempo la necesidad de la rebeldía y que se alinea con Cristina. Vos ves el bancario, que es un gremio muy pero muy grande, mecánico, que es otro gremio muy pero muy grande. En fin, Moyano mismo, que también representa a un gremio muy grande, y él tiene a su vez una corriente de gremios más chicos muy importante. Así es. Sobre esa base material política, efectivamente creo que hay una línea, no sé si decir fractura, porque una línea divisoria más amplia que en años anteriores, entre los núcleos que están dispuestos a confrontar con el gobierno y los que no están dispuestos a confrontar con el gobierno, más bien están dispuestos a seguir una política de negociación y conciliación. Uh-huh. Por lo tanto, creo que existen esas condiciones políticas como para que puedan tomar una iniciativa como la que vos decís que estaría planteada para el 5, que posiblemente, como los paros son algo muy difícil de materializar y tienen riesgos políticos, una movilización muy grande, muy importante, sí puede tener cabida y puede ser muy alentador desde el punto de vista de la oposición. Tal cual. Hasta ahora el único sindicato que dijo que va a parar ese día, en realidad ya lo había anunciado antes y tiene que ver con toda la ofensiva contra los estatales, es ATE, ¿no? ATE a nivel nacional va a parar ese día y, bueno, seguramente va a ser parte de esta movilización. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Son 5:45, sabemos que tenés un compromiso, así que te agradecemos y nos reencontramos la semana que viene. Chao, un abrazo al trío, muchas gracias. Abrazo grande. Juan Carlos Junio.